tú estás a mi lado. Eso lo sabes bien, no te quiero perder. Eres mi sol. Eso lo sabes bien, no te quiero perder.